los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estés escuchando, que estés sintonizando este programa Desde la Izquierda, un programa de hombres y mujeres tuiteros, facebookeros, instagrameros, creado para ustedes, para llevarles la mejor información a través de esta frecuencia de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Hombres y mujeres valientes que desde hace años hemos estado rompiendo el cerco informativo y bueno, se ha logrado y estamos siguiendo, continuando con esta tarea para llevar a todos ustedes la verdad de lo que sucede en nuestro país, la realidad mexicana con todas sus letras. Sean bienvenidos, este es el primer programa del 2019. De parte de todo el colectivo Desde la Izquierda, quiero enviarles un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes, estimados y queridos radioescuchas, y que este 2019 sea para ustedes de éxito, llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de triunfo y sobre todo de mucho trabajo. Que sea el inicio de un sexenio espectacular con el cual juntos haremos historia. Estamos seguros, estamos ciertos de que este 2019 vamos a transformar, estamos ya transformando entre todos pues los cimientos de lo que será la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y tú eres importante en la participación y deseo que este año te vaya muy bien. Y de parte de todo el colectivo, quiero desearles un excelente 2019 que sea de grandes transformaciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel nacional. Que a todos nos vaya bien y sabemos que así va a ser porque estamos ya pues en los albores de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena, en donde afortunadamente nos están entregando muy muy buenas cuentas. Cada día que pasa me siento más orgulloso de haber votado por Andrés Manuel López Obrador en 3 ocasiones y bueno, ahora sí que la tercera fue la vencida y está haciendo un gran papel, está haciendo un digno trabajo, un valiente trabajo, una labor de veras que titánica de trabajar 12, 14, 16 horas al día por el bien de nuestro pueblo, por el bien de la gente, por el bien de todos, primero los pobres. La verdad es que nos va a ir muy bien. Tengan confianza, sigamos apoyando, sigamos ayudando en la difusión de la información. Todos aportamos un granito de arena. La verdad es que este 2019 pinta muy bien para todos los mexicanos. Incluso aquellos agoreros del caos, del desastre, hasta a ellos les va a ir muy bien. La verdad es que sí. Tenemos la oportunidad de transformar la historia de México con este nuevo gobierno. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Un feliz 2019 para todos ustedes, de parte de todo el colectivo Desde la Izquierda, y también me atrevo a decir de todo el colectivo de Radio La Nueva República y también de todo el colectivo de Radio AMLO. Sean bienvenidos a este primer programa del 2019 del colectivo Desde la Izquierda. Vinnie Falcone takes the baton now to conduct one of the most exciting pieces of music of all of my years. This Don Costa arrangement of the Fred F. John Candle love song to the city that never sleeps and the ball team that lost. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they are melting away. I will make a brand new start of it in old New York, if I can make it there. I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find that I'm number one, top of the list, head of the heap, king of the hill. These are little town blues. Desde la izquierda. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues continuamos para dar inicio con los temas. Quiero presentar para todos ustedes un análisis muy interesante del municipio de Minatitlán, Veracruz, un municipio gobernado por Morena, su alcalde Nicolás Reyes Álvarez, muy amigo de Andrés Manuel, amigo de lucha de Andrés Manuel López Obrador, y que ha tenido muchos problemas, muchas trabas por un bloque de los opositores del PRI, PAN, PRD, que se oponen a todo, sin razón, sin argumentos, solamente por llevar la contraria. El chiste es que no se pudieron poner de acuerdo con el presupuesto de egresos para este 2019, y nuestro buen amigo Héctor, arroba Ekveral, nos hizo un análisis muy importante, muy interesante, que quiero que escuchen. Apenas comienza la cuarta transformación y ya se empieza a notar visos de cambio en el ámbito local. Un ejemplo de ello es que en el municipio de Minatitlán, Veracruz, para este año 2019 que comienza, por Ministerio de Ley, cuenta con mayor presupuesto para cubrir el gasto público que tiene a su cargo. Y esto es así, toda vez que mientras que la ley número 499 de ingresos del municipio de Minatitlán, Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, establecía como presupuesto para el municipio en comento un total de 486,097,511.32, de los cuales 392,123,299.25 eran recursos provenientes de la Federación. En cambio, en la Ley de Ingresos número 128 para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 para el municipio de Metatitán, Veracruz, el presupuesto total destinado para cubrir el gasto público es de 555,444,556.07, de los cuales 461,470,344.00 son recursos provenientes de la Federación. Como puede advertirse, el aumento presupuestal para que el municipio antes referido pueda ejercer el gasto público para satisfacer las necesidades apremiantes que tiene es significativo. Los datos precitados fueron recopilados tanto del texto de la ley número 499 de ingresos del municipio de Minatitlán, Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, publicado en el ejemplar de la Gaceta Oficial, número extraordinario, tomo 10, correspondiente al día viernes 29 de diciembre del 2017, como del texto de la ley número 128 de ingresos del municipio de Minatitlán, Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, publicado en el ejemplar de la Gaceta Oficial, número extraordinario, tomo 9, correspondiente al día lunes 31 de diciembre del 2018. Ambos ejemplares de la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que pueden ser consultados gratuitamente por Internet tanto en la página oficial de la Gaceta Oficial como en la página oficial de la Editorial del Gobierno del Estado de Veracruz. Personalny Sputnik. I've got the power. for that, front to back, in this thing called rap. Singing like a double rhyme double on a heavily level. Back to base, turn up to double. Radical mind, day and night all the time. 7-14, fly the mind. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, so say I'm fresh. Will my voice go through the mess of the microphone that I am holding? Copy written lyrics so they can't be stolen if they are not. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so please stay off my back or I will attack, and you don't want that. Desde la izquierda. La radio. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. Y bueno, vamos a darle paso ahora a nuestra compañera Isaura, arroba chiquenito guión bajo dos. Bueno, pues hijos de su huachicol, de su huachicoleada, viene una extensa cátedra de lo que es el huachicol. Así que muy pendientes con ese término de moda y escuchemos. Para empezar, debemos entender lo que significa el término huachicol. Esta palabra se ha vuelto popular desde que aumentaron las tomas clandestinas de combustible en varios estados de la República. Se ha hecho tan común esta práctica que inclusive ya existe el oficio de huachicolero, e increíblemente ya hay una figura religiosa, el supuesto Santo Niño Huachicolero. El origen de la palabra huachicol es mucho más antigua que el delito mismo. Proviene del término maya huach, que se usa para describir a los foráneos o los forasteros. La palabra se castellanizó como huacheo o huache, la cual mantuvo su sentido original, pero se usa de forma despectiva. Según el diccionario de mexicanismos, huache también se usa como sinónimo de falso, de mala calidad. Su uso inicial era para llamar a las bebidas destiladas y adulteradas con alcohol de caña, las cuales eran más baratas, de mala calidad, y cuya diferencia con la bebida original era imperceptible. Hoy, el huachicol se utiliza para denominar al combustible robado de los ductos de Pemex, y huachicoleros a las personas que se encargan de ordeñarlos en la clandestinidad. En ciudades como Acatzingo, Palmar de Bravo, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac, entre otras, se ubican dentro del llamado Triángulo Rojo o del huachicol, el cual comprende una gran parte del oriente del estado de Puebla. En esta zona, la práctica del huachicoleo no es reciente. Se tiene registro del robo de ductos de combustible desde hace más de 30 años. Sin embargo, de 2011 a 2015, con el aumento progresivo del precio de las gasolinas, las tomas aumentaron hasta en un 915%. En el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas alcanzaron una cifra récord de 41.692 ductos. Esto es un 725.42% superior a las registradas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con reportes de Pemex, este fenómeno se extendió por 25 entidades del país, en donde los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas ocupan las primeras posiciones. Hoy, el robo de combustible en México es una de las peores herencias del PRI, con Enrique Peña Nieto y Carlos Romero de Champs en el sindicato. El robo de combustible se convirtió en una jugosa actividad dentro del negocio del crimen organizado, que involucra también a personal de la petrolera mexicana. De acuerdo con los registros de petróleos mexicanos Pemex, en el año 2013 se reportaron 2.627 ductos ilegales. Para 2014, esa cifra se elevó a 3.674 y en 2015 se hallaron 5.574 tomas clandestinas. En el 2016 había 6.873 ductos ilegales reportados y la cifra se elevó hasta las 10.363 tomas clandestinas en 2017. Un récord para Pemex, y la cifra aumentó y alcanzó un nuevo máximo a finales de 2018. Según con el reporte de tomas clandestinas de Pemex, el fenómeno se ha extendido por 25 entidades del país. En los primeros 8 meses de 2018, los estados con el mayor número de reportes fueron Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. En este grave delito, uno de los actores principales es sin duda el sindicato de Pemex. Hay registros que arrojaron que durante las administraciones de Emilio Lozoya Austin, 2012-2016, de José Antonio González Anaya, 2016-2017, y Carlos Treviño Medina, 2017, al 2 de diciembre de 2018, este negocio ilícito se incrementó. También existe información de que en algunas áreas no podía entrar Pemex, eran áreas reservadas o estaban administradas por trabajadores sindicalizados. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dirigido por Romero de Champs, ha protegido el robo de hidrocarburos por muchos años. Desde que comenzó el robo de combustible a gran escala dentro de Pemex, hay trabajadores sindicalizados involucrados y líderes sindicales locales que han protegido el robo de combustible. Y esto ha sido acreditado, investigado y archivado por las Contralorías Internas en Petróleos Mexicanos. Y no es la primera vez que el sindicato dirigido por el periodista Carlos Romero de Champs se ve vinculado en prácticas ilícitas. En el año 2000, Romero de Champs fue acusado por el caso Pemexgate, en el que se desviaron 1.500 millones de pesos de la petrolera hacia el gremio, de los cuales 500 millones fueron para apoyar a Francisco Labastido Ochoa, entonces candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Es muy grave este asunto, ya que el 80% del robo de combustibles se ha realizado dentro de la empresa petrolera, en donde salían grandes cantidades de pipas de combustible de manera ilícita. Además, se encuentran implicados concesionarios de las gasolineras. En resumen, el sindicato ha protegido el robo de combustible por muchos años. Por otro lado, no es ningún secreto que muchos exgobernadores están involucrados en este delito, como es el caso de Rafael Moreno Valle de Puebla, y quien recientemente perdió la vida en un accidente aéreo. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa. La ordeña y tráfico de combustible es un negocio multimillonario. Y en el 2018, las pérdidas por el huachicoleo ascendieron a más de 60 mil millones de pesos. En el estado de Campeche también hay indicios de que algunas personas o empresarios están implicados en el robo de combustible. De acuerdo con Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, el promedio diario de robo de combustibles en el año 2016 fue de 26 mil barriles aproximadamente. En el 2017, arriba de 43 mil barriles diarios, y para el 2018 rondó el orden de los 58 mil 200 barriles diarios. En dinero, dijo, significa que para el 2016 se perdieron más de 30 mil millones de pesos. Para el 2017, 50.100 millones de pesos, y para el 2018, 66.300 millones de pesos. Dijo que en el mes de diciembre, el primer mes de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustible presentó una disminución de 17.4% en comparación con el mes previo, de acuerdo con el reporte presentado por el titular de Pemex. También informó que a partir del día 20 de diciembre se inició el plan conjunto del Gobierno de la República para el combate al robo de hidrocarburos. Se intervino el sistema de monitoreo y se removieron a funcionarios de Pemex. Fueron cesados y puestos a disposición del órgano de control y de las autoridades. En otras palabras, el sexenio totalmente desorbitante de Enrique Peña Nieto fue el que nos llevó al caos. Eso fue lo que nos ha matado. Fue necesario desmantelar las petroquímicas porque el gran negocio es importar gasolina. Y ahí está el negocio huachicolero. Son responsables varios gobernadores y también altos funcionarios de Pemex, en donde es un delito a todas luces, ya que sabían que estaban haciendo actos totalmente ilícitos. Estaban robando a la nación. También algunos empresarios de transportes marítimos y terrestres compraban gasolina robada para sus propios vehículos. Indicó también que esos guachicoleros son una banda organizada de delincuencia profesional, de modo que deben ser castigados con todo el peso de la ley para que sea una experiencia en este país de que nadie debe de estar por encima de la ley, tal como lo dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador: cero corrupción. Y ya se empezó poniendo en orden a la empresa de todos los mexicanos. Nuestro presidente López Obrador indicó que es partidario de ver hacia adelante para acabar con la corrupción e impunidad y con ello iniciar una nueva etapa en el país, aunque dejó claro que serán inflexibles, estrictos en lo que nos corresponde. Petróleos Mexicanos, Pemex, canceló 103 permisos a estaciones de servicio del país por vender gasolina y diésel robado por los guachicoleros durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, siendo Puebla, Guanajuato y Estado de México los estados con más cierres de establecimientos. Pemex ha reportado a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de 103 contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos que presumiblemente se deben a la realización de actividades reguladas con hidrocarburos de procedencia ilícita. Como parte de la estrategia del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador de cero corrupción, ya se empezó a investigar sobre esta situación y afirmó: van a caer muchos peces gordos. Habló de concesionarios de gasolinerías, como de grandes empresas que se abastecían prácticamente del combustible en barcos, pipas o vehículos de la misma empresa o de otros estados de la República. Es decir, se va a recuperar el dinero en este país, porque allí se encuentra todo el dinero que se le ha robado a Pemex. El presidente recalcó que solo el 20% de los combustibles que se roban a Pemex es por medio de ordeña de pipas y el resto es de arriba, es decir, desde adentro del mismo gobierno. Y comentó que la ordeña es solo una pantalla. Dijo que ya se están investigando a 3 funcionarios involucrados en el robo de hidrocarburos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador comentó también que con estas acciones se busca combatir el robo de hidrocarburos para evitar daños al erario. Consideramos, dijo, se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a la fuga de dinero público. Agregó que con el monto del combustible robado se financiaría el 40% de la construcción de una refinería para Pemex y que 3 años de robo de combustible equivale a una refinería nueva. En el plan participan 15 dependencias del gobierno, entre ellas están la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación. Y todo esto comenzó con la intervención de todas las instalaciones de Pemex el pasado 22 de diciembre. El licenciado López Obrador indicó que no habrá tolerancia en el robo ni en la corrupción para nadie. Guachicoleo de abajo y guachicoleo de arriba. Y pidió a la sociedad civil no comprar gasolina robada. Además, presentó un número de atención para denunciar el robo de combustible y prometió proteger a quienes denuncian. El número es 01800-228-9660. Así que la cuarta transformación ya está aquí. Empezamos un 2019 lleno de cosas muy esperanzadoras para el pueblo. Lo que parecía imposible, hoy es una realidad. Gracias. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, check it out. when the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, dance. Desde la izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. No tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Bueno, pues ahora recibamos la cápsula de nuestro buen amigo Paul Pellón, quien pueden seguir en @paul_pellon, que nos trae información y una reflexión y análisis de lo que nos trajo el 2019 y bueno, lo que está por venir en el corto plazo. Escuchemos. Pues 2019 nos recibió con una disminución en el precio de la gasolina, un aumento en el salario mínimo y una disminución en los impuestos en la zona fronteriza. Fíjense nada más. Y se les cayó el teatrito a los del PRIAN, que querían hacer escándalo porque íbamos a empezar un 2019 súper, súper inflacionario y con crisis y con gasolina cara. Pues no se dio, señores. Pero ¿saben qué? Les quiero decir algo muy importante. La gasolina, recuerden que se dejó a una libre flotación para que las gasolineras pudieran competir y manejaran el precio para atraer a sus clientes. Y lo que están haciendo las gasolinerías mañosas es precisamente no competir. Si ustedes se dan cuenta y se dan una vueltecita por las 4 o 5 gasolineras que tienen a su alrededor, van a ver que tienen el mismo precio. Como que se ponen de acuerdo y ponen el mismo precio para no competir entre ellas. Y entonces la gasolina siempre la tienen en el precio más alto. Lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es buscar la gasolinera que esté más barata, así sea por 1, 2, 3 centavos, y cargar en esa gasolinería. Porque así se va a fomentar la competencia. Esto va a obligar a las otras gasolineras a bajar el precio. Y cuando las otras lo bajen, se van a la que esté más barata. Y así hay que estar buscando, señores, las gasolineras más baratas para obligarlas a que entren a la competencia, que es algo que no están haciendo por el momento. Por el momento, la gasolina bajó hasta 13 pesos en la zona fronteriza. En varias partes del país también bajó. Yo que estuve viajando de la Ciudad de México a Guerrero, pues sí me di cuenta de un precio el día 30 de diciembre, ¿no? En Guerrero estaba más barata y cuando venía de regreso estaba aún más barata en Guerrero y en la Ciudad de México ya había bajado también. Entonces sí se están dando unos descensos en el precio de la gasolina, pero nosotros tenemos que fomentar esa competencia entre las gasolineras para que bajen el precio, ¿sale? Entonces abusados en eso, busquen la gasolinera más barata y váyanse ahí. para darle la madre a los que no quieren competir y a los que no están bajando sus precios para darnos una mejor oferta, ¿sale? Y bueno, pues oficialmente dio inicio el programa denominado Zona Libre en la parte norte o en la frontera norte de nuestro país. ¿Y qué es lo que trae este programa? Bueno, pues en primera, duplicar el salario mínimo para que los empleos sean más atractivos en México y no se vayan para Estados Unidos, ¿no? También se redujo el precio de la gasolina para que sea competitiva con la de Estados Unidos. Pero va a haber algo también, que es la reducción del ISR y el IVA. Nada más que aquí hay un detallito que le quiero decir a todos los ciudadanos que viven en la zona norte, en esa franja libre que habrá. Bueno, pues la reducción del IVA y del ISR se debería de ver reflejada en beneficio de la sociedad, porque los empresarios pues van a pagar menos IVA, por lo tanto el costo de los productos debe disminuir. Nada más que pues aquí hay un detallito, que pues por lo general, bueno, no mucho, ¿verdad? Ya saben, mis loqueras, hay empresarios que les gusta ser empresarios ricos con empleados pobres, ¿no? Y hay empresarios medios mañosos, no muchos, pero sí hay, ¿no? Entonces, estos empresarios son capaces de no bajar los costos de los productos para quedarse con esa utilidad. Ya ves que les gusta mucho eso de los impuestos y andar evadiendo, y eso de que piden el redondeo y piden donaciones para que nosotros andemos pagando sus impuestos y ellos no los paguen. Bueno, pues esto puede llegar a pasar con esta reducción del ISR y el IVA, que los empresarios se queden con esa diferencia de porcentajes, que en lugar de como ya no se lo van a pagar al gobierno y en lugar de bajar los costos, se van a quedar con ese dinero manteniendo los costos al mismo precio. Entonces, pónganse muy abusados en la zona fronteriza. Pónganse abusados, chequen que los precios de los productos y servicios que pagan IVA e impuesto, bueno, pues también reduzcan sus costos, porque si no, por ahí los empresarios mañosos, que casi no hay, se están quedando con la lana. Abusados. Tenemos que hacer que este proyecto funcione, y para que funcione tiene que permear en toda la sociedad y todos se tienen que ver beneficiados, no nada más los empresarios. Paul Pellón en Twitter. you what I got to keep you bubbling. Do me right, my lonesome dove. Tell your man one time, what is this thing called love? I'm not quite sure as to what is going down, but I'm feeling hunky-dory about this thing I found. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. Y ya como colofón tenemos la presencia de nuestro buen amigo Rafa Suárez, a quien pueden seguir en Twitter en @mefistomx, y él nos trae los 10 consejos navideños de fin de año para el militante de izquierda, un texto de Frei Beto, y muy interesante estos consejos, así que escuchemos. Feliz año, estimados radioescuchas de Desde la Izquierda. Para festejar este año nuevo, el primer año completo de la Cuarta Transformación, hemos escogido un artículo del teólogo brasileño Frei Beto, el cual compartió por varios medios y que se llama 10 consejos navideños y de fin de año para los militantes de izquierda, donde expone el dichos consejos desde su visión, claro está, religiosa. Vamos a comenzar con él. Yo diría que militantes de izquierda somos todos aquellos que, sin llamarnos izquierdistas, creemos en el proyecto de un mundo mejor, de solidaridad con los oprimidos y de lucha por la imposición de la justicia social. 1. Mantenga viva la indignación. Verifique periódicamente si usted es de izquierda. Adopte el criterio del italiano Norberto Bobbio, que decía que para la derecha la desigualdad social es tan natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda, en cambio, la considera una aberración que debe ser erradicada. Atención, usted puede estar contaminado por el virus socialdemócrata, cuyos principales síntomas son usar métodos de derecha para obtener conquistas de izquierda, y en caso de conflicto, agraviar a los pequeños para no quedar mal con los grandes. 2. La cabeza piensa donde pisan los pies. No se puede ser de izquierda sin ensuciarse los zapatos, donde el pueblo vive, sufre, se alegra y celebra sus creencias y sus victorias. Teoría sin práctica es hacerle el juego a la derecha. 3. no se avergüence de creer en el socialismo. El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y propuestas del Evangelio. Igualmente, el fracaso del socialismo en Europa del Este no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana. El capitalismo, vigente hace 200 años, ha sido un fracaso para la mayoría de la población del mundo. Hoy día somos 6,000 millones de habitantes. Según el Banco Mundial, 2,800 millones sobreviven con menos de $2 al día y 1,200 millones con menos de $1 diario. La globalización de la miseria no es todavía mayor gracias al socialismo chino, que a pesar de sus errores asegura alimentación, salud y educación a 1,200 millones de personas. 4. Sea crítico sin perder la autocrítica. Muchos militantes de izquierda cambian de lado cuando pierden la perspectiva. Desplazados del poder, se vuelven amargos y acusan a sus compañeros de errores y vacilaciones. Como dijo Jesús, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No se esfuerzan por mejorar las cosas, se convierten en meros espectadores y jueces y al poco tiempo son cooptados por el sistema. Autocrítica es no solamente admitir los propios errores, es aceptar la crítica de los compañeros. 5. Conozca la diferencia entre militante y militonto. Militonto es aquel que se jacta de estar en todo, de participar en todos los eventos y movimientos, de actuar en todos los frentes. Su lenguaje está repleto de lugares comunes y consignas, y los efectos de su accionar son superficiales. El militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, piensa, medita, se califica en una determinada forma y área de actuación o actividad, valoriza los vínculos orgánicos y los proyectos comunitarios. 6. Sea riguroso en la ética de la militancia. La izquierda actúa por principios, la derecha por intereses. Un militante de izquierda puede perder todo: la libertad, el empleo, la vida, menos la moral. Al desmoralizarse, desmoraliza la causa que defiende y encarna, y presta así un inestimable servicio a la derecha. Hay sinvergüenzas disfrazados de militantes de izquierda. Se trata de sujetos que piensan en primer lugar en su ascenso al poder. En nombre de una causa colectiva, buscan primero su interés personal. El verdadero militante, como Jesús, Gandhi, Che Guevara, es un servidor, dispuesto a dar la propia vida para que otros vivan. No se siente humillado por no estar en el poder, ni orgulloso de su posición. Él no se confunde con la función que cumple. 7. Aliméntese con la tradición de la izquierda. La oración es necesaria para cultivar la fe, el cariño para nutrir el amor de pareja. Volver a las fuentes es necesario para mantener el ardor de la mística de la militancia. Conozca la historia de la izquierda, lea biografías como El diario del Che en Bolivia, o novelas como La madre de Máximo Gorki, o Viñas de la ira de John Steinbeck. 8. Prefiera el riesgo de errar con los pobres a tener la pretensión de acertar sin ellos. Convivir con los pobres no es fácil. Primero, existe la tendencia a idealizarlos. Después, se descubre que entre ellos existen los mismos vicios que hay en otras clases sociales. No son mejores ni peores que los demás seres humanos. La diferencia es que son pobres, o sea, personas privadas injusta e involuntariamente de los bienes esenciales para una vida digna. Por eso estamos del lado de ellos, por una cuestión de justicia. Un militante de izquierda jamás tranza los derechos de los pobres y sabe aprender de ellos. 9. Defienda siempre al oprimido, aunque aparentemente no tenga la razón. Son tantos los sufrimientos de los pobres del mundo que no se puede esperar de ellos actitudes que no siempre aparecen en la vida de los que tuvieron una educación refinada. En todos los sectores de la sociedad hay corruptos y bandidos. La diferencia consiste en que en la élite la corrupción se realiza con la protección de la ley y los bandidos son defendidos mediante mecanismos económicos sofisticados que permiten que un especulador lleve a todo un país a la ruina. La vida es el mayor don de Dios. La existencia de la pobreza clama el cielo. No espere nunca ser comprendido por los que permiten la opresión de los pobres. 10. Haga de la oración un antídoto contra la alienación. Orar es dejarse cuestionar por el Espíritu de Dios. Muchas veces dejamos de rezar para no escuchar el llamado divino que nos exige nuestra conversión, es decir, un cambio en el rumbo de nuestra vida. Hablamos como militantes y vivimos como burgueses, acomodados o bien en la agradable posición de quienes se erigen en jueces de los que luchan. Bueno, y es así como terminamos este programa, el primero del 2019 del colectivo Desde la Izquierda. Un abrazo para todos los que nos estén sintonizando y sigan escuchando las frecuencias de Radio La Nueva República y Radio AMLO, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7. los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda.